Todavía no tengo claro si se dice shaman o shamán, pero como no tiene tilde, me decanto por la primera opción. En caso de que me equivoque, pues pido disculpas como siempre. Del disco homónimo de Shaman y los pilares de la creación, hemos escuchado hoy aquí en el comienzo de esta edición de Intangible 23 los dos primeros cortes: Sube a mi bote y Donde nacen las estrellas. Ya habíamos comentado que esta banda argentina va más allá de lo que entenderíamos como música folk. Aquí se escucha claramente también con esa incorporación, por ejemplo, de cantos guturales que uno asocia más con la música asiática que con Argentina. Y el resultado de todo esto pues es un folclore cósmico muy original. Este es uno de los trabajos que Shaman tiene colgados en su página de Bandcamp. Luego tiene otros con su anterior formación, Los Hombres en Llamas. Y de Argentina damos el salto hasta Indonesia para presentar una canción muy breve, un poco más de un minuto, del grupo Pribumi. Es esta Maja Pengampung. Pribumi significa hijos de la tierra, era el término que se aplicaba a la población nativa de Indonesia y también es el nombre elegido para este proyecto de Sony, el guitarrista de la banda Sick, Six Sick, junto al letrista y cantante Handoyo. Esto ha sido algo así como un reencuentro. Parece ser que Handoyo había estado apartado de la escena musical durante unos años y ahora ha decidido volverse a juntar con su viejo amigo Sony. Podemos escuchar la música de Pribumi en el disco Yalang, uno de los recientes lanzamientos del sello de Indonesia Yes No Wave. Y hemos puesto hoy aquí la canción Maja Pengampung. De esta manera llegamos a la primera sección fija de los lunes, la dedicada a versiones. Y una vez más escucharemos un tema del EP Other Cities de Alisa Spray. Es esta la reinterpretación que hizo del tema tradicional Sugar Baby. Sugar baby now. Seguimos en Intangible 23, este programa de Todo Radio dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Ya sabes que este EP, Other Cities, de Alisa Spray, tiene tanto canciones originales como versiones y fue un lanzamiento del pequeño sello madrileño Grabaciones de Tripa. En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a versiones, escuchamos Sugar Baby. En los títulos de crédito del EP se dice que este es un tema compuesto por el pueblo, es decir, una canción tradicional conocida bajo otros nombres como Red Rocking Chair, la mecedora roja, o Red Apple Juice, jugo de manzana roja. Pero Doc Box ya grabó en 1927 esta canción con el título de Sugar Baby, y luego Charlie Monroe haría lo propio en 1949. Así hasta llegar a esta nueva versión de Sugar Baby a cargo de Alisa Spray en este EP Other Cities. Y volviendo con las canciones originales, vamos con el checo Maxwell Andrews y esta Mystery Boy, Chico Misterioso. Don't think it is that hard. good look at yourself now. Take a look at the town you used to call your home. Durante un tiempo estuve dudando, no me decidía a poner esta canción en el programa. Lo cierto es que su melodía es impecable, aunque la producción se pueda mejorar. Pero hay que tener en cuenta que el propio Maxwell Andrews grabó y tocó todos los instrumentos en este EP. Till the morning comes, hasta que llegue la mañana. Luego su esposa le echó una mano con los coros y diseñando la portada. Y el título de esta canción que hemos escuchado era Mystery Boy, chico misterioso, dedicada a un adolescente rebelde. Le dice Maxwell Andrews en un momento dado: puedes correr si quieres, pero en algún momento te cogerán. Poco más podemos comentar al respecto. Finalmente nos animamos a poner esta canción. Esperemos que te haya gustado. Y ya habíamos anunciado aquí en el programa que la banda de Albuquerque, Arroyo Deathmatch, tiene nuevo disco. Pues ese trabajo se abre con la siguiente canción, Death Rides a Bike, la muerte monta en bicicleta. desarrollo, Deathmatch siguen en la misma línea de siempre. Según sus propias palabras, esta es una banda cabezonamente acústica. Renuncian por completo a las guitarras eléctricas, al igual que el resto de bandas del colectivo Goathead, pero eso no le resta ni un ápice de intensidad a su música. Hemos escuchado la canción Death Rides a Bike del nuevo álbum de Arroyo Deathmatch titulado Through the Fear of It y disponible en Bandcamp. Y la siguiente dentro de nuestra selección de pop, rock y folk este lunes en Intangible 23 es una banda de Estepona. Se hacen llamar Outrikellians y hemos elegido su canción El hijo secreto de Adrian Brownie. Oh, para sacar adelante este tercer disco, la banda Outre Killians puso en marcha una campaña de crowdfunding o micromecenazgo. La culminaron con éxito con 154 seguidores que hicieron sus aportaciones y eso les permitió proclamar que en este álbum todo es autoproducido, todo es autofinanciado y todo es automático. Eso último, más que una afirmación certera, es el título del álbum en cuestión. Y en Todo es automático, un disco publicado el año pasado, encontrábamos esta canción, El hijo secreto, de Adrián Brownie. Es habitual en el caso de Outre Killians que los títulos de sus temas estén en castellano y las letras en inglés. Y entonces los integrantes de esta formación de Estepona son los siguientes: Antonio Bazán a la batería, Guillermo Ruiz y Javier Moral a las guitarras y los coros, y Jesús Gómez a la voz principal y el bajo. Después de escuchar a Outre Killians, nos decantamos por la banda neopsicodélica Verma y su canción Drift. Thank you. Verma es una banda de Chicago que hace gala en esta canción de un sonido completamente hipnótico. Era el tema Drift. Lo grabaron en los estudios de esa misma ciudad, Beholden Sweet Sound. Unos estudios de grabación muy ligados, como ya sabemos, al sello Rock Proper. Y entonces dicha netlabel publicó un EP de 5 canciones grabadas en los Beholden Sweet Sound. Y de ahí hemos extraído esta canción Drift de Verma. Pasamos ahora a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Con una banda que trata de actualizar un género entrañable pero bastante anticuado como es el bluegrass. Entonces ellos combinan el virtuosismo principalmente al banjo con algunos toques de electrónica. Me refiero a Brushfire Stangrass. Y la canción en directo es esta Smile Fest, sacada de un concierto el 11 de julio de 2013 en Asheville, Estados Unidos. Thank you. Hey, thank y'all. We got time for one or two more. Al escuchar esta canción en directo, resulta difícil no pensar en aquella mítica escena del duelo de banjos en la película Deliverance de John Boorman, porque hay que ver con qué habilidad, con qué virtuoso carácter tocan sus instrumentos los hermanos Ben y Will Saylor. Llevan practicando al banjo y la guitarra desde que tenían 3 años y eso se nota. Nuestra canción en directo de hoy del grupo Brassfire Stangrass era Smile Fest, sacada de un concierto el 11 de julio de 2013 en Asheville, Estados Unidos. Y para concluir la presente edición de Intangible 23, nos quedamos con Becaria y el tema El Vacío. Si me dices que estás cansada, pararemos hoy hasta mañana. Déjame encender algo de fuego. Cierra los ojos, hablaremos luego. Estas cuerdas que no quieren salir de aquello que aprendí, no dicen nada. No tiene sentido seguir así, como si nada pasara. Ya no son nada. Los que no saben reír están de mi lado. Aquel que dejó de sentir me deja helado. Ya no soy nada. Ya no soy nada.